Y estás escuchando Radio Placeres. A esta hora de la jornada pasaremos a escuchar el audio que nos envía Elizabeth. Ella es una trabajadora que trabaja acá en la Plaza Aníbal Pinto, la Plaza de la Resistencia acá en Valparaíso. Y dice que desde hace unos días la represión se hace latente no tan solo en la protesta, sino que también a las trabajadoras que ahí se hacen presentes para poder llevar también un sustento a sus casas, que digámoslo de una u otra manera es lo que nos permite hoy en día mantenernos con vida, para que la redundancia. Exactamente, sí, hay harta represión respecto a las personas que se ponen en la calle en general, en Aníbal Pinto en particular, y por las calles de Bellavista y demás. Incluso las personas que uno ha visto como más regularmente en esos sectores también les piden identificación, las sacan de ahí, etcétera. Así que, bueno, ahora vamos a escuchar el audio como para saber lo que está pasando hoy día, ¿no? Así es, para que ponga atención. Muy buenas noches, Radio Placeres. Mi nombre es Elizabeth Peña. En este momento yo soy vendedora ambulante, alrededor más de un año. Estuve trabajando prácticamente de noche en Plaza Victoria y por todo lo del estallido social, las manifestaciones que se realizan, obviamente entregando todo nuestro malestar a lo que está sucediendo en nuestro país, me vi en la obligación de cambiar la rutina y me cambié a Plaza Aníbal Pinto porque me queda muy cercano a mi hogar y me ahorro de pagar un vehículo que me traslade y cargo mis cosas todos los días 10 para las 7 de la mañana y me instalo ahí hasta alrededor de las 12, 1 en primera instancia. Lamentablemente, para yo tener dinero, para algunos es lamentable porque lo ven como muy mal el ser vendedor ambulante, cosa que para mí es un trabajo que dignifica a todos los seres humanos. Yo vendo café en las mañanas, vendo sándwich y poco a poco fui agrandando y compré confites, cosas que estén rotuladas. Hice una inversión en la producción del puesto, cada persona que pasa le gusta, es algo agradable ante la vista de las personas, para que eso también aumentara mi venta y también mis ingresos fueran creciendo, que es mi idea. Desde partiendo de la base que yo también soy un producto que se vende, entonces toda la presentación, todas las cosas están en muy buen estado y siempre limpio, es muy higiénico, me preocupo hasta de llevar mi propio basurero. Lamentablemente ya llevo 4 días seguidos sin poder trabajar en las mañanas porque llega carabineros a sacarme, a decirme que me vaya. No me han quitado mis cosas, pero sí me han dicho que ellos reciben órdenes de que tengo que salir de ahí junto a otras personas más. La Plaza Aníbal Pinto es una plaza muy particular. Llega mucha gente en las mañanas ahí y también durante el día muchos extranjeros. ¿Por qué tenemos que dejar nuestro puesto de trabajo? Lo que hemos creado con nuestras manos, lo que hemos inventado para poder desarrollarnos. Nosotros no estamos robando, no estamos pidiendo a la municipalidad que nos dé algo gratis. Lo que yo quiero y lo que muchos queremos de los que estamos ahí es que se nos dé un permiso, una autorización. Es algo totalmente un derecho para poder trabajar y desarrollarnos como seres humanos, llevar el sustento a los hogares. Todos sabemos que no hay trabajo y todos sabemos lo que está pasando en nuestro país. ¿Por qué molestarnos a nosotros? Nuestros ingresos son mínimos y necesitamos crecer, crecer como personas, nuestras familias. La venta es algo que se da en la calle y es algo muy hermoso. Por lo menos yo lo percibo de esa manera, porque me permite ver al ser humano cara a cara, me permite saludarlo, darle la mano. Y ya no somos individualistas detrás de una pantalla, detrás de un teléfono. Y yo lo único que pido a las autoridades es que por favor me dejen trabajar, que por favor me den un permiso para trabajar. Lo intenté muchas veces en la municipalidad, en el Departamento de Desarrollo Económico. Nunca recibí respuesta, el año pasado lo solicité. Y ese ingreso lo hice en mayo del año pasado, 2019. No tuve respuesta. Acudí hace unos días, dijeron que iban a revisar el informe. En ese momento me indicaron que tenía que irme a trabajar a los cerros, que para el plan no hay permiso. Yo quiero pagar un permiso. Quiero estar tranquila, quiero trabajar. Es lo único que yo estoy pidiendo, mi derecho a trabajar. Y por eso acudí a ustedes y por eso los llamé, porque necesito que me escuchen. Y creo que esta es la única forma de hacerlo. Yo no estoy pidiendo hacer problemas ni dificultades, solo quiero trabajar. Eso es todo. Yo no estoy pidiendo canasta familiar, no estoy pidiendo que me pague la luz, no estoy pidiendo que me pague el agua, nada. Solo trabajar. Y por eso los llamé, acudí a ustedes y espero que esto lo puedan pasar al aire y que las autoridades pertinentes se hagan cargo. Yo estoy siempre en la Plaza Aníbal Pinto, hasta ahí el carabinero en la mañana y me saca. Pero no quiero que me saquen porque me da vergüenza. Porque no estoy haciendo nada malo. Cuando van a hablar conmigo y la gente mira expectante qué es lo que sucede, es humillante, al menos para mí lo es. Y solo deseo, de verdad, que me entreguen un permiso. Si yo tuviese dinero para pagar un local y estar dentro del local, créeme que lo haría, pero no lo tengo. Por eso estoy en la calle. Y si tengo que cumplir normas como todas las otras personas, que hay que pagar impuestos, que hay que hacer una iniciación de actividades, pues dígamelo, yo lo hago. Hagan una ley para los vendedores ambulantes donde nosotros podamos también pagar nuestros impuestos, pagar un permiso, para que los locatarios no estén complicados con nosotros, el comercio establecido no esté complicado, que no nos miren como enemigos. Nosotros también somos seres humanos, hay familias detrás de cada uno de nosotros, hay un esfuerzo. Y ese esfuerzo, si hay que pagarlo, se paga, pero tampoco no nos miren es menos por estar en la calle. Eso es todo. Muchas gracias. Escuchamos a la vecina Elizabeth, quien nos dio claramente el testimonio de lo que significa estar vendiendo en la calle hoy día. Y creo que hoy día, más que en algún otro momento de la historia, se da como mucho más evidente, más clarito, que la venta ambulante, la sobrevida, tiene muchos bemoles y satisfacciones e insatisfacciones. Pero lo que dijo respecto a lo que se consigue también con esta venta ambulante, que es ver a la gente, mirarla a la cara, relacionarse, es otra forma de ver esta venta, que no necesariamente es aquella que tiene el menor prestigio dentro de la gente que está en estos rubros de la venta, sino que es el lugar humano que esto ocupa. Y hay algunas personas que lo necesitan, que lo quieren hacer y que por esta fuerza de que quien tiene como la mayor cantidad de recursos económicos, entonces tiene el derecho de sí, de ejercer la venta y otros no. Hoy día también es cuestionable. Las economías son bastante más variadas que el solo eje de este mercado de capital. Y eso también lo encarna de alguna forma lo que nos ha dicho Elizabeth. Lo que quiere es un permiso que le permita trabajar. Y es otra trabajadora que está diciendo: solo quiero trabajar. Un trabajo digno que ha buscado y que le gusta hacer y que quiere hacerlo. ¿Por qué no dar esas posibilidades? Porque tenemos un sistema que está aplastando a quienes efectivamente quieren hacer de este país otro Chile también. Más relacionado, más encontrándose, más gustándose de lo que se hace. Así que, bueno, no sé qué más decir respecto a esto. Tenemos más. Sí, sí, agradecemos entonces a Elizabeth y seguiremos pasando todos los avisos que llegan acá a la Radio Placeres, en especial a lo que es el WhatsApp. Nos llega el aviso de que el Consejo de Salud y la Mesa Social de Placilla de Peñuelas convocan a la comunidad a un punto de prensa para exigir la pronta construcción del SAR por parte de SSVSA. Este se realizará en el paño 1 frente al Unimark. Entonces, el martes 28 de enero a las 10:30 horas, lleven pancartas alusivas entonces a este punto de prensa para exigir la pronta construcción de SAR. Esto entonces se realizará en el paño 1 frente al Unimark. Leímos entonces el afiche que nos llega: Placilla por un sistema de salud digno y de calidad. El Consejo de Salud y la Mesa Social de Placillas entonces convocan a la comunidad a este punto de prensa para exigir entonces la pronta construcción de SAR. Este martes 28 de enero a las 10:30 horas. Lleva tu pancarta alusiva. Este es uno de los avisos que nos llega acá a la Radio Placeres. Nos llega también otro aviso en torno a la cultura. nos dice buenas tardes. Ah, que para poder querían pasar al aire el por la promoción de la obra Chasqui Chasca del colectivo Kipu. Esta obra es una lectura musicalizada que relata el viaje de un chasqui, durante el cual irá encontrándose con los distintos elementos: aire, agua, fuego y tierra, a través de la música. La obra será presentada este sábado 25 de enero a las 20:30 horas en el auditorio de Estación Costera de Investigaciones Marina OC, ubicado en la Punta del Lacho, en Las Cruces. En la entrada es liberada y les recordamos entonces que la obra se llama Chasqui Chasca, este sábado 25 de enero en Las Cruces, en el sector de Punta del Lacho, para que busque más información con Chasqui Chasca. Es bonito esto de los chasquis. Sí. Qué bonito que se hagan ahora en torno a los mensajeros que recorrían grandes territorios para poder llevar el mensaje y transmitir. Igual es gracioso porque te imaginas que le hubiese pasado lo que nos pasa cuando acá pasaba un mensaje y lo vamos cambiando, no sé, como ese juego sí, que se dice de la noticia. Pero ahí era uno o dos y ya, y pasaban el mensaje y era fidedigno, no le ponían ni más ni menos. Sí, también nos llega el aviso de que este 29 de enero se realizará el festival Súbete a las Tablas. Este festival de la próxima semana es la novena versión del festival y se llevará a cabo en la ciudad de Melipilla, entre los días 28 de enero al 2 de febrero. Esto recordemos que Melipilla queda en la región metropolitana, cerquita de Valparaíso igual. Y la... entonces llega la información y nos llega un video. Vamos a poner el audio de la promoción. Y seguimos. Festival Súbete a las Tablas. Y nos llega entonces esa información acá a través de la radio. Y nos llega más información todavía, porque hay muchas actividades durante este fin de semana. Acuérdense que la gente se organiza y profundiza todas sus creatividades también. Hay un conversatorio mañana, fíjense dónde, en el Cerro Esperanza, desde las 17 horas, donde van a haber temas como ¿qué es la economía? Prácticas cooperativas, cocina y territorio, el rol de la mujer en la transformación económica. Exponen, ¿quiénes exponen? Cooperativa Vitivinícola del Valle Marga Marga, colectivo Cocina Mestiza y Grupo de Trabajo de Economía Feminista Emancipatoria. Así que ahí va a haber un conversatorio interesante y el cierre de este conversatorio sobre estas otras economías es con una banda Les Macanudes Das Dos. No sé bien cómo leer eso. Música popular. Así que ahí los esperan en el Cerro Esperanza, en la Plaza Mirador Silva Maqueira, en paralelo al segundo taller de mosaico, por si acaso. Así que bienvenides todos y todas. Es gratuito, por si acaso. Muy bien, bueno, yo quiero aprovechar para recordar que el sábado que viene... Todavía hay cosas este fin de semana. Obviamente, pero quería, quería solo recordarle... Impresionante. El segundo encuentro de las asambleas territoriales autoconvocadas de Valparaíso en el Liceo Pedro Montt desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Muy importante. Exactamente, y seguimos en este fin de semana, el sábado 25 de enero, o es decir, mañana, va a haber un encuentro, una jornada sobre medio ambiente que se llama Florecer en Resistencia. Va a empezar desde las 9 de la mañana con la preparación del terreno hasta las 19:30 con un informativo audiovisual y coloquio Constitución y Medio Ambiente. Va a haber también a las 3 de la tarde un taller teórico, va a haber un almuerzo cooperativo y entonces está usted invitada a ese encuentro. Y el domingo 26 va a continuar esta jornada medioambiental Floreciendo en Resistencia, conmemorando también el Día Mundial de la Educación Ambiental desde las 9 horas, jardineando, preparando la tierra con creación de huertos comestibles y medicinales y activando la vermicomposta, habrá una mesa de snack, etc. Así que ahí está invitada a ese lugar. ¿Dónde va a ser? En Pasaje Edén con Yerbas Buenas. Ubique en el Google Map. Ahí va a estar, Pasaje Edén con Yerbas Buenas. Bueno, y como siempre, yo soy la del weekend, del fin de semana, el otro. Yo soy de este. Y la futurista. Lo siento, no puedo evitarlo. No, quería decir que el próximo viernes 31 de enero, este programa va de noticias del viernes. No estará. Oh. ¿Pero por qué? Qué triste. No se entristezcan porque vamos a estar en la fiesta de los 30 años de revuelta y de vida de la Radio Placeres. ¡Wow! 30 años de existencia de la Radio Placeres. Exacto. Que se va a celebrar y conmemorar. ¿Y dónde sería? Se va a celebrar en Casa Arte, ex Terraza Mini, en Blanco 394, en el barrio Puerto. Es una linda terraza con una linda vista y una linda energía. Eso el 31 de enero, el viernes, a las 7 de la tarde. Justo cuando íbamos a hacer el programa Eva de Noticias, nos pusieron la fiesta y nos toca ir. Así que nos lanzamos. Y bueno, vamos para allá. Invitamos a todas y todes a participar también. Invitadísimas, sí. Se cobrará 2.000 la entrada para poder avanzar con la radio. Sí, porque sabemos que la radio es autogestionada. Sí. Es autogestionada, entiéndanlo, autogestionada. Sí. No profundicemos en el tema, que si no nos vamos a aparecer así como... Pero autogestión es parte de la vida. Cualquier duda que puedan tener, pueden libremente escribir al correo radioplaceresfm@gmail.com. Habrá música en vivo, habrá DJ set, habrá comidita, habrá rifa, habrá de todo. Así que, invitades. Y yo, como sigo en este fin de semana, lo que va a haber también es Tu Basura es Política, Feria de Trueque y Reciclaje. El domingo 26 de enero desde las 15 horas, talleres de creatividad con basura, huertos y compost, más micrófono abierto de música y poesía. ¿Dónde será esto? En el sitio Eriazo, Teatro Comunitario, Ecuador 428, por si no sabe. Ahí va a haber entonces Tu Basura es Política. Y si anda por ahí caminando cerca de la Plazuela San Luis, hoy, ahora, en este rato está haciendo, hay un cine familiar, por si acaso, si anda por ahí, hay cine familiar ahora, en este ratito. ¿Qué más? Voy a poner a Checho la Vega, que va a tocar el tema. Bueno, vamos a poner entonces unas musiquitas del Checho y de la Taira que van a tocar este próximo viernes. En la fiesta de la Radio Placeres. Aquí un pequeño adelanto de la música que escucharemos. Buena. Hueco sin distancias, seca pupila donde no resplandece ni el más leve trino. Que se me permita mirar por la ventana, solo el espinazo de la muerte. A tranco largo, mirando fijamente, a mis ojos es lucido. Doblando por la esquina, la miserable luz de los días extraviados. Muy de tarde en tarde, algún aprendiz de hombre. Qué chistoso que toque otra, ¿no? Sí. Le faltan caletas. Oye, escuchen al Copa, tiene caleta de canciones. A mí me gusta el Perro Callejero, el manso tema. ¿Cuál más? Al Cachofa Rebelde. Pipicaca. Bueno, yo ahora les voy a cantar canciones que pueden pillar bajo el nombre de Checho Caldera, que es como el alter ego. Y esta canción es del 2011, se llama Capucha y se la escribí a una niñita que estaba recogiendo una botella para llenarla de pintura y tirársela al guanaco. Así que eso, con todo respeto siempre. Temprano en la mañana parte a la calle con objetivo resistir. Parte feliz y esperanzada con un grito y el coraje de quien construye por venir. Carga en su mochila botellas bien pequeñas llenas de óleo para pintar la rebelión. Va contenta en su cara la alegría y la polera con el nombre liso en revolución. Y cómo mandar a militares tras tus pasos de capucha estudiantil. Y cómo explicar a locos de remate que tu cuerpo es frágil a las balas del patronal fusil. Thank you. 30 guardianes de lo errado, expresa el odio con la piedra, ese es su amor. Hacia los pueblos liberados, lo que lanza contra un verde paco, que torturar es su misión. Carga en su mochila libras, libros, pa' la mente, pa' las hambres, pa' los sueños, pa' la casa, pa' una solución. Y para el odio lleva el óleo, la capucha, la protesta y la propuesta de esta rebelión. ¿Y cómo justificar a policías que hacen sangrar tus genitales por resistir? ¿Y cuándo quemaremos los canales que transmiten te mereces ser encarcelada por capucha? ¿Cuándo al fin? Por la noche encerrada en un cuartel de traidores vuelve a ver a compañeros, compañeras, y recuerdo un día más de hacerle frente, de hacerse poder. Y de vuelta en el liceo no le echaron paso piola de la toma al trabajo en población, y seguirá siempre gritando y rayando poesías guerrilleras de la práctica y la acción. ¿Y cómo vamos a seguir? Vamos cantándole al porvenir. ¿Y cómo vamos a seguir? Vamos cantándole al porvenir. ¿Y cómo vamos a seguir? Estamos en la última, ultimísima parte de Va de Noticias, su programa de noticias, que no es noticia, como decían por ahí, que es noticia, pero no es noticia, porque no es la el típica noticia que siempre da el sistema neoliberal. Bueno, y tenemos unas últimas cositas que nos han llegado para avisarnos de cierto tipo de actividades que van surgiendo en diferentes rincones de este Valparaíso. Hay una tarde de abrazar las penas, se llama. Entretenía la cosa, abrazar las penas. Es un espacio que presenta Catarsis de Valparaíso, con actividades libres de actitudes de odio, machistas, homo, lesbo, transfóbicas. Hay música en vivo, como a La Cicat, Amapola, La Nube que se detuvo en el tiempo, taller de fitoterapia también dentro medio, y tiene un valor de 1,000 pesos. Y dice, trae tu acopio para los presos y presas de la revuelta. Eso ocurre el día de mañana. De nada que ver, pues no es mañana, es el 8 de febrero. 8 de febrero, no va a ser ni mañana ni pasado ni mañana. 8 de febrero, por si acaso. Ese es un súper adelanto que le tenía guardado, que era para que si ustedes estaban atentos y atentas a estas noticias. Y ¿saben qué más? Hay una cosa súper importante que ocurre mañana. Bien. 25. ¿Qué pasa? 25 de octubre. 100 días. ¿Octubre? Va. Esto me pasa cuando no estoy aquí ahora, claro. ¿Ves? 25 de enero, los 100 días de la revuelta. En la Plaza de la Revolución, ex Plaza Victoria de Valparaíso, será celebrado el Sábado de Dignidad. Con cacerolazos, la Quinta Región se manifiesta a las 18 horas. Exactamente, vaya con cacerolas, con felicidad, con alegría, con ganas de encontrarse y participar de este Sábado de Dignidad en la Plaza de la Revolución, ex Plaza Victoria. 100 días sin pausa ni tregua. Bueno, esto ha sido Eva de Noticias del viernes 24 de enero 2020. Muchas gracias por escuchar. Yo personalmente les quiero compartir que ahora vamos a hacer una noche de panqueques ska, es decir, una noche de baile ska en la casa. De panqueques. Comiendo panqueques con leche vegetal. Claro. Hecho en casa también. Bueno, ustedes han escuchado Eva de Noticias del día de hoy con toda esta divergencia, convergencias y contubernios que hemos tratado de transmitir. Sabemos que están ocurriendo bastante más cosas. Hoy día también hubo un encuentro de derechos humanos en Santiago donde habló Baltasar Garzón. Y hay otra cantidad de noticias más que están ocurriendo a nivel local, interregional, nacional, internacional, intergaláctico. Y entonces, ahora sí que nos vamos con Eva de Noticias. Sí, y a nivel aún más local, eso que viene es un adelanto de la noche de Panquesca post Eva de Noticias. ¡Hasta luego! Ya me voy a despedir igual. Les quería comentar que también este fin de semana nos vamos a ir a La Calera con San Primate. A la gente que está escuchando la radio, que sea del interior, este fin de semana se va a llevar a cabo el aniversario de la banda Cementera. Así que vamos a estar haciendo el aguante, vamos a poner música. Otra de las bandas que también van ese día son, o sea, mañana, Enteropiante, Feochi de Caracholi, Parceros del Infierno, La Pandilla Tropical, mira, y Vertedero Cobro. Así que para los que van a andar por allá por Calera. Así que eso, chao, nos vemos, nos escuchamos, nos estamos olfateando. Y aguante la resistencia, aguante las tomas de los pozos, aguante la organización vecinal. Sigan a las diferentes plataformas que tienen los cordones comunitarios territoriales, o sea, cordones territoriales, así bajo esa consigna. Pueden encontrar todo eso. Así que vamos a escuchar un ska para empezar a amenizar entonces esta noche de panqueque y ska. Chao, chao, nos escuchamos.